Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Si hay una película maldita en la historia del cine español, esa sin duda Carne de Fieras. Comenzada a rodar justo en el mismo momento que da comienzo nuestra contienda civil, es una película rodeada de misterio, rodeada de una historia rocambolesca que ha sido legada al malditismo cinematográfico. Para hablar de ella, para hablar de alguno de los protagonistas de la misma, tenemos al otro lado del teléfono en Madrid al escritor Alfonso Domingo, autor, entre otras, de la novela El misterio de Tina. Y vamos a tratar de plantearle una serie de preguntas que nos ayuden a tratar de entender el porqué de esta película, el porqué de su malditismo y el porqué de las incógnitas que después de más de 60 años siguen quedando en el aire acerca de Carne de Fieras. Muy buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Pues, ¿por qué Carne de Fieras es quizás una rara avis dentro de la filmografía española? Bueno, lo primero que habría que decir es que quizá es una película que por el momento en el que se empieza, que son dos días antes de la Guerra Civil, está condenada realmente a no ser estrenada, porque y de hecho se acaba pensándose que no se va a estrenar, porque bueno, pues en ese momento ya la guerra, cuando se acaba, que es en el septiembre del 36, la guerra ya se está acercando a Madrid. El director Armand Guerra, que es el seudónimo de un anarquista muy famoso además dentro del mundo del cine, Armand Guerra, se quiere ir inmediatamente a los frentes a filmar la lucha obrera y la gesta obrera, y en realidad pues es una película que se termina porque hay que terminar un contrato que está firmado, porque la gente del sindicato de CNT necesita esos salarios, y se termina pues incluso a veces haciendo tomas únicas. Luego incluso es que tampoco había mucha película, empezaba ya a escasear todo a finales de septiembre, ¿no? Entonces bueno, pues es una película que tiene quizá desde ese nacimiento ese carácter de película rara, ¿no? ¿Cuál es la historia del director, de Armand Guerra? Porque como bien has comentado, es uno de los cineastas que milita dentro de la CNT, del Movimiento Libertario, y que tendrá también un trágico final. Sí, José María Estíbaliz, que es natural de Valencia, en realidad lleva mucho tiempo o se tira mucho tiempo de su vida fuera de España, porque bueno, debido a su filiación anarquista y sobre todo a que le encantaba visitar los lugares donde podía haber revoluciones y donde pues se dedicaba de alguna manera también a estar dentro de ese meollo de organización de las revoluciones, pues visita varios países de Europa Oriental, incluso en Egipto, trabaja luego en Alemania, empieza a hacer películas allí, viene aquí a España, hace Luis Candelas, una película que se ha perdido, del 26, tiene proyectos de fundar aquí estudios con otras personas, pero al final no, él tiene que volver a Alemania, tiene otra vez que salir de ahí por el empuje de los nazis o por el auge de los nazis, y bueno, pues cuando llega la Guerra Civil le encargan esta película, y él había hecho también en París una película sobre la comuna y en fin, era lo que estaba más alejado un poco de su idea de lo que podía ser el cine, pero a pesar de ello, pues lo acepta, ¿no? Varios meses después de filmar la película, él sale al frente, hace unos documentales que se han perdido también, Estampas Guerreras, acaba dando conferencias en Francia, y al final de prácticamente del año 38, cuando ya la cosa está perdida, él cae en una prisión en Barcelona, en manos del Sindicato de Información Militar, y a raíz de lo cual pues queda bastante locado. Finalmente muere en París en marzo del 39, sin haber visto el final de la Guerra Civil, pero ya intuyendo que, en fin, que aquello iba a acabar muy mal. Si hay una parte de la película que es casi hipnótica, que tiene una fuerza y una sugestión fuera de lo común, me imagino que coincidirás conmigo, Alfonso, es el momento en el que esta actriz francesa, prácticamente semidesnuda, entra en la jaula con los leones e interpreta este baile, digamos, tan sensual. Eso es una imagen que en aquel momento la sociedad española tuvo que ser rompedora completamente. Sí, pero ya te digo que era una cosa que es que no se ha visto en España, aunque se filmara en el 36, no se ha podido ver hasta 1992. Esos desnudos de Marlene Gray se convirtieron en míticos, ¿no? Porque era un espectáculo que llevaba esta actriz francesa o esta vedette francesa con un domador por las ferias de España. Había llegado a Madrid en junio del 36, había una huelga de la construcción, no habían podido dedicarse a hacer lo que habían proyectado, y al final acaban haciendo sesiones en el Circo Price, y allí las ve un avispado empresario teatral, Arturo Carballo, que decide pues hacer un espectáculo cinematográfico. Él lleva un cine, que era el Cine Doré, y que es ahora la Filmoteca Española, y piensa hacer una película. Entonces, bueno, pues conectan con Armand Guerra, hacen un argumento de un poco de circunstancias, porque tiene que meter a esta mujer y tiene que meter también a Tina de Harque, que es otra de las protagonistas de la película y de la que, bueno, pues yo investigué hasta hacer el libro este, el Enigma de Tina. Y bueno, se va fraguando una película que, bueno, pues como dice incluso Armand Guerra en el libro que tiene, que recoge esos meses de primeros de revolución y tal, pues que de repente se quedaban sin técnicos porque se habían ido al frente, tenían que sustituirlos. Luego tenía un problema con los leones porque realmente necesitaban comer y se ponían muy nerviosos con los rodajes, y bueno, ya empezaba a escasear la carne en Madrid, les tenían que alimentar con carne de burro de los que habían muerto en los bombardeos. En fin, se tenían que buscar un poco la vida para esto, y sí, es una película que tiene sobre todo esa cosa hipnótica de ese baile de esta mujer, Marlene Gray, que luego desaparece de España. También hay otra especie de leyenda con ella, que si la atacaron los leones y murió en Marsella al año siguiente. Eso no está comprobado, parece que sigue actuando en el norte de África en los años 40, pero bueno, ese espectáculo que realmente lo hace con gran peligro de su persona, se ve en la película. Incluso en un momento determinado tuvieron un problema, un incidente, yo también lo cuento en la novela, que bueno, que prácticamente tienen que, casi los milicianos que están allí tienen que hacer uso de los fusiles, ¿no? En fin, bueno, el caso es que es una película que tiene cosas muy extrañas dentro de esta cosa maldita que es, pues eso, un proyecto que desde el principio parece que está destinado al fracaso, ¿no? Pero que finalmente, y por una serie de azares y de circunstancias que también cuentan, pues hemos llegado a verla, ¿no? Uno de los elementos fundamentales de la película es, como bien comentas, Alfonso, Tina de Harque, esta vedette que de alguna manera fue también una de las pioneras en la entrada en nuestro país de algunos elementos como el jazz o incluso los primeros desnudos, tiene en la realidad un trágico final, pero que hasta hace relativamente poco estaba alimentado también con una ola de misterio. Me gustaría que le comentases un poco, Alfonso, a nuestros oyentes, quién fue en realidad Tina de Harque y qué hipótesis se barajaron acerca de su final. Bueno, Tina Dejar, que era una vedette muy famosa de los años 20-30 en España, de hecho ella y Celia Gámez eran las más famosas de la época, y había hecho películas en Alemania muy jovencita, con películas mudas, luego había hecho también películas en Estados Unidos, se había dedicado a la revista porque cantaba más o menos bien y tenía una figura que en ese momento gustaba, es decir, una figura grande con curvas, no es quizá el modelo de belleza que ahora tuviéramos o tendríamos, pero era el que en esa época se estilaba, ¿no? Y bueno, pues hablaba cuatro idiomas, era hija de un famoso payaso, Tony Toff, que había revolucionado el arte del circo con un nuevo concepto del clown, ¿no? Y o sea, una mujer que estaba habituada a los escenarios. En un momento determinado esta mujer se hace amante de Juan March, como otras de las vedettes de la época, y quizá eso bueno, pues le da una fama un poco de casquivana y un poco así de como tenían las vedettes de entonces. Lo que pasa con Tina es que llega la llega la guerra y ni su amante Juan March ni nadie la avisa y ella se queda en Madrid. No era política realmente, ¿no? Pero bueno, pues en ese momento en que las locuras se desatan, pues hay un miembro de CNT, que de la columna Andalucía de Extremadura, que se enamora de ella, que prácticamente la secuestra, digamos, que se va a su casa, la pone bajo sospecha, pone allí. Este era pagador de la columna Andalucía Extremadura y se dedicaba, pues bien, a aligerar el bolsillo de los ricos, y bueno, pues en una de estas se vuelve loco con Tina y decide que quiere escapar con ella de la guerra y con el botín que ha obtenido, ¿no? Mientras que hubo anarquistas que murieron por sus ideales y tal, este hombre que había sido precisamente un hombre de ideas, un hombre que había sufrido cárcel por sus ideas, etcétera, etcétera, pues se vuelve loco, tiene este comportamiento total que se van con ella y con el botín y con otros de la columna, se va hacia Valencia y allí son sorprendidos por los anarquistas, porque en realidad ya han dado el aviso de que esta gente huía, y bueno, pues tras un procedimiento sumario los fusilan y bueno, pues acaba enterrada en una fosa en el cementerio de Valencia, ¿no? Se barajaban muchas hipótesis. El caso es que después de la muerte de Tina o de la desaparición de Tina circularon rumores en Madrid que se había fusilado, otros que había pasado al extranjero, otras que se había vuelto loca y que estaba en un convento, en fin, la realidad es más cruda y fue así. Ella se dejó envolver por las circunstancias, de alguna manera tampoco podía hacer nada, no fue demasiado hábil, era muy buena artista, pero no tenía esa malicia que quizá en determinados casos te hace salir de los peligros, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco toda esa historia de Tina Dejar, que también tinta un poco todo ese misterio alrededor de Carne de Fieras y ese malditismo de las personas que intervinieron en ella, pero que claro, que tuvo la mala suerte de la película de estar en una guerra civil y bueno, pues el destino de los que intervinieron en ella pues es azaroso, como es a veces el destino de la gente que está metida en una guerra, ¿no? Y bueno, esta es un poco toda la historia de Tina Dejar, que ya digo, cuento en el Enigma de Tina, después de una investigación bastante rigurosa y de pasar por archivos y bueno, y luego... Eso es, Alfonso, lo que te iba a preguntar ahora mismo, porque al final del libro aportas incluso las fotografías de los nichos donde muy probablemente reposen los cuerpos de Tina, de el anarquista que la secuestró y de otra serie de personas que se vieron envueltas en esta aventura de trágico final. Sí, bueno, es esto es también seguir la intuición y quizás la experiencia de conocer los archivos, ¿no? En España, porque bueno, he hecho libros sobre la guerra civil y sobre la posguerra, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues fui siguiendo las historias de cada uno de los miembros de la columna de Lucía Extremadura, los consejos de guerra, allí había información de repente que no había salido nunca de interrogatorios a la criada de Tina Dejar, que cuenta un poco toda esta historia, pero luego al final se impone también porque se suponía que la habían fusilado en Paterna, pero no se encontraron el cuerpo allí, no había ningún tipo de registro, y bueno, pues en ese momento en que ya se habían controlado, a diferencia del lado nacional, en el lado republicano se estaban controlando a los incontrolados, a los que se asesinaban en la retaguardia, y ya se había puesto de alguna manera orden en Valencia, donde había además se había trasladado el gobierno republicano, ¿no? Pero esta última historia, que además, claro, es que a Tina no la creyeron, porque claro, aparece con un anarquista que ha robado el fruto de los saqueos allí y que además debería ser para la revolución, en cualquier caso, para las armas, etcétera, etcétera, y se lo iba a llevar fuera, ¿no? Y huyendo, ¿no? Entonces, pues claro, la condenan sin remisión. Y sí es cierto que la fusilan en Paterna, pero luego pues había una dinámica en Valencia, que era un camión que le llamaban La Pepa, que era el que recogía los sitios donde aparecían cadáveres, y al final pues acabó en el cementerio de Valencia en un terreno donde se ponía los cadáveres sin identificar, ¿no? A diferencia también de la zona nacional, allí se hacía normalmente un inventario de todos los cuerpos y las circunstancias en las que habían aparecido, y se hacían incluso fotos para, si era posible, la identificación. Sabemos que se hicieron fotos, pero esas fotos no han aparecido, como tantas otras cosas que han desaparecido en la transición, después de que, bueno, pues se pensara que había esas informaciones en los cementerios o en otros lugares, y cuando fueron los investigadores a buscarlas no aparecían. Pero bueno, en cualquier caso están allí, se sabe más o menos la fecha, la hora de la muerte y la entrada de esos cuerpos, si coincide, o sea que realmente yo creo que el misterio está, que cosa que no debía hacer, porque en una novela no se debe contar el final, en este caso lo hemos contado, pero bueno, es eso, fruto, ya te digo, de varios años de investigaciones, de muchos archivos y muchas vueltas. Bueno, quizás la capacidad de difusión de nuestra modesta radio seguramente no te reste muchos lectores. Bueno, no, al contrario, si no importa. Está bien si la gente de repente tiene un interés y decide leer el libro, porque se va a encontrar pues una novela con interés, no solo de esta película de Carne de Fiera, sino de lo que pasaba en un momento determinado después de la guerra en España, lo que pasaba en el exterior, las luchas de las organizaciones por sobrevivir y entre ellas también, en fin, un poco todos esos recovecos de toda nuestra historia, que a través de un guardia civil y de un policía anarquista, pues yo recorro en busca del paradero y de lo que pasó con Tina de Jarque, ¿no? Otro de los elementos llamativos de la propia historia de Carne de Fieras es cómo aparece finalmente la película décadas después, de forma completamente misteriosa o de forma completamente fortuita en El Rastro de Madrid. Sí, bueno, el productor no tuvo descendencia, Arturo Garballo, entonces los sobrinos, cuando ya liquidaron todas sus pertenencias, cuando él muere, porque él intenta, después de la guerra incluso, que pues claro, ha hecho una inversión, se ha gastado un dinero ahí, quiere estrenar la película, pero claro, la película tiene unos desnudos que en el nacional catolicismo imperante pues no se podrían permitir. Entonces él intenta incluso pintarlos como una especie de bañador, eso le cuesta muchísimo, o sea, le costaría muchísimo, y tampoco hay muchas posibilidades de que se lo autoricen. Total, finalmente él abandona, desiste del empeño, y esas latas los sobrinos la liquidan a un anticuario, un marchante del Rastro de Madrid, y allí las encuentra un coleccionista zaragozano que se las lleva a Zaragoza, y en una, finalmente, cuando este hombre ya también está bastante mayor, en una compra que hace la Filmoteca de Zaragoza de todo ese material, pues aparecen estas latas con esta película que se daba, por supuesto, por perdida, ¿no? Entonces se procede a la restauración, y más o menos con un cuaderno de montaje que había dejado el director, pues se ha dado la versión más adecuada, dentro de que, ya te digo, que de vez en cuando había tomas únicas y entonces solo se podía elegir entre esas tomas, ¿no? O sea, no había otra posibilidad, ¿no? Pues es como siempre un placer hablar contigo, Alfonso. Es además una novela que nos sumerge en una historia trágica y cruel, pero apasionante, que es en parte la historia de nuestro país, de la Guerra Civil Española. Y como de costumbre, pues agradecerte que hayas invertido parte de tu tiempo en compartirlo con nuestros oyentes y con todas aquellas personas pues que se acercan a nuestra modesta y a la vez grande radio Onda Expansiva. No, muchísimas gracias a vosotros. Perdonad porque tengo la garganta también un poco tocada con estas humedades. Y nada, muchísimas gracias y hasta cuando queráis. Yo, mi tiempo con vosotros es un placer compartirlo. Onda Expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido.